para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Una película se filmó durante el eclipse solar. El evento turístico y astronómico más importante del año fue el escenario de Nomad, una cinta de ciencia ficción cuyo estreno será en 2020. El equipo de producción se instaló en el Valle de Elqui, aceptando el desafío de grabar la toma en los 2 minutos y 18 segundos que duró. El proyecto, que ha sido filmado en 25 países, cuenta la historia de una joven que se enamora de un hombre que se traslada a otro lugar del mundo cada 12 horas, sin control ni conocimiento de dónde va a terminar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.